No. Tres veces. Es mi primera vez. Sí, he venido antes. ¿Primera vez que vengo? He venido dos veces. ¿Y cuál es el canto que más te gusta? ¿Loca? El pueblo donde está. El pueblo está en la calle pidiendo dignidad. El que no salta, papá. Asesino. Las balas que nos tiraron van a volver. Igual que Pinochet. ¿Y tú sabes quién fue Pinochet? Sí, un dictador militar y asesino que aniquilaba a todos los que pensaban distintos. ¿Y dónde aprendiste eso? En el paso del tiempo, yendo a las protestas, informándome, viendo a veces películas como Machuca. ¿Con quién vienes tú? Con mi hermana, mi papá y mi mamá. ¿Con mi mamá? Con mis papás. Con mi papá, mi otra hermana, con mi mamá, con mi tía y con unas primas. Con mi hermana, sí. Con mi papá. Con mi hermana y con mi mamá. Con mi mamá. Nosotros dos no. Quería ser profesor. Lo mismo que hace mi papá, construcción, pero yo no quiero tener jefe cuando yo sea más grande. ¿Cuál es tu mensaje para el gobierno? No se pueden decir binarices. Ayer. Primero que se llena la chucha. Y que lo que están haciendo no es bueno porque nos perjudican en el fondo a todos y ellos se están haciendo millonarios a costa de nuestros sueños y lo de nuestra familia. Encima dice que esto ya se acabó, que nosotros estamos en otra onda y eso, pero esto todavía no acabó. Vuelta atrás, y esto no es una consigna radical, vacía y panfletaria. Nunca más seremos les mismes, pues lo vivido en aquellos días de octubre es y será inolvidable. El 18 en Santiago y el día siguiente en Regiones y en Valparaíso, las noticias, los rumores y los hechos empezaron a dispersarse con rapidez. Los días ya venían tensos y sin esperar llamado alguno, casi por instinto nos dejamos caer, como un río cerro abajo, cientos y miles de anónimes que perdían la paciencia de manera colectiva. Ninguna por separado pensó antes que podíamos ser ni tantas, ni tan efectivamente transformadores cuando estábamos todos juntos. Esa tarde, esa noche y las que vinieron develaron sin metáfora la realidad en que vivimos, mostrándonos la crudeza de incapaces los dueños del fondo llamado Chile con tal de defender sus privilegios. Pero por sobre todo, nos mostró la posibilidad real que portábamos de cambiarlo todo, la fuerza tremenda que conteníamos y la necesidad vital y compartida que teníamos de encontrarnos, festejar, bailar, cantar, compartir, reconocernos mutuamente, ser felices por fin y de una u otra manera intentar hacer justicia por tanta humillación y penurias vividas por tantos y tantos años. Todo lo experimentado, lo sentido, vivido y aprendido esos días de revuelta serán imposible de olvidar. La ciudad cambió, nosotros cambiamos, ya no hay vuelta atrás, no es retórica. La revuelta, con su bravura, nos sorprendió y desbordó cualquier pronóstico. Es cierto, pero no podemos afirmar que haya sido simplemente espontánea. Años de acumulación de luchas y esfuerzos de tantas y tantos. Los debates vivos al interior del movimiento lesbo, trans, feminista y el coraje y ejemplo de lucha de las comunidades amenazadas de muerte por el extractivismo. El ímpetu de las secundarias, la resistencia ancestral de los pueblos nativos de Abya Yala. Y el grito de la memoria persistente que resiste fueron abono constante y efectivo que esperaba su chispa. La clase y la casta propietaria, herederos del dominio colonial, patrones de fundos convertidos en banqueros y empresarios, conocidas y antiguas familias con miembros en el parlamento y en los directorios. Ellos, que nos mandaron a callar y a castigar por siglos, escondidos tras los balines de acero y las armas químicas, firmaron un acuerdo de paz, como si la paz fuera un decreto, y pactaron como clase opresora en conjunto la defensa violenta de su régimen impuesto en dictadura, mientras la revuelta seguía su curso diversa y multicolor, y se multiplicaba en nuestros territorios en forma de asambleas territoriales y vecinales. El enemigo poderoso, las comunidades organizadas imaginando y construyendo su vida propia. No se detienen con decretos ni acuerdos ajenos y lejanos. Esto recién comienza y no tiene límites. Como anarquistas de quiltro linaje político y territorial, somos parte de este levantamiento popular y del presente y futuro de las luchas en estos territorios. Apostamos por el abandono de la amargura neoliberal para dar paso al asombro y desde allí a la certeza de lo posible y realizable. Hemos visto y aprendido que la múltiple y caótica diversidad de quienes participan en cualquier reflexión y acción es fuente de fuerza incomparables, y a partir de ello hemos desarrollado nuevas formas de organizarnos entre nosotros y con otros, con la voluntad de acabar con los monólogos ideológicos, estériles e imaginando nuevas prácticas y vínculos comunitarios anarquistas, a la interna y en relación a otros espacios de organización. Hemos entendido que requerimos desarrollar al máximo nuestra creatividad y las posibilidades de infraestructura, propaganda, coordinación y alcance. Nuestra capacidad de análisis y desarrollo de propuestas teóricas y prácticas útiles y efectivas para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras, y de esta manera dar un piso sólido a la construcción y desarrollo de proyectos horizontales y emancipatorios compartidos que sean capaces de desmantelar la estructura de dominación que nos oprime. Pensar en grande, asumir compromisos con responsabilidad, analizar errores y aciertos con sabiduría, desarrollar agudezas y profundidades colectivas. Asumimos, a un año de la revuelta, que comienza un proceso de largo aliento que será diverso en intensidades y formas. Posiblemente con momentos menos alegres que los que nos interesa rescatar aquí, pero que creemos de vital importancia transitar, dando lo mejor de nuestras capacidades colectivas, abandonando pequeñeces para enfrentar de mejor manera las muy posibles adversidades. Celebramos, a un año también, la exuberante alegría de los cuerpos y miradas cómplices, con y sin capuchas, que en las calles del Plan y los cerros nos enseñaron de ternura colectiva sin límites, de cuidados mutuos anónimos, a veces fugaces ante la violencia policial y otras permanentes ante el hambre y ante las cicatrices de la represión. Aquí y ahora festejamos la posibilidad de tenernos, compartir y aprender mutuamente al calor de las barricadas y los fogones de las ollas comunes. A un año de la revuelta social, de aquel octubre telúrico, aquí y ahora festejamos la posibilidad de tenernos, compartir y aprender mutuamente al calor de las barricadas y los fogones de las ollas comunes. A un año de la revuelta social, de aquel octubre telúrico que dejó una grieta que se niega a cerrar y que como anarquistas debemos, con todas nuestras fuerzas, lograr ensanchar. A un año de la revuelta social por la que se mantienen presos y enjuiciadas a cabras y cabros que lo dieron todo en la calle. A un año de la revuelta que nos recordó que todo era posible. A un año de la revuelta sigue. Todo el protagonismo a los pueblos y comunidades organizadas. Rebelión anticolonial y por la vida. Asamblea anarquista autoconvocada Valparaíso. Ya. $130 y algo. 137. Algo así como 170 mil pesos. 101 pesos. 140 lucas. No quiero ni acordarme, un poquito más de 100. ¿Por qué está aquí hoy? Apoyando a la juventud y para que haya un cambio radical acá en Chile. Por el bienestar de mis nietos, de mis hijas y de toda la población. Por la juventud valiente. Es un honor estar con ellos. Yo creo que es un deber sagrado nuestro. Es lo menos que podemos hacer. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la mancha de mis pies cansados. La edad ya pasa la cuenta. Sin embargo, sigue viniendo para acá. Lucharé hasta que me muera. ¿Y acá usted? ¿Usted no sufre por las bombas? Sí, pero me apoya la primera línea. Y me saco el sombrero con estos muchachos. Han dado la vista por nosotros. No porque esté impedida caminar, voy a dejar de luchar por lo que yo creo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. ¿Cuál es tu mensaje para el gobierno? Que se vaya Piñera definitivamente, que está puro estorbando la posibilidad de cambiar Chile. Que no sean cobardes, que no sean asesinos, que el pueblo tiene derecho a ser feliz. Porque somos la mayoría, somos la clase trabajadora. Todo lo han vendido, hasta el derecho humano, el derecho básico, que es el agua. Discúlpeme, ha hecho puras cagadas. 3 meses y no hay ninguna solución, nada en absoluto. ¿No es una burla? ¿Ah? ¿No es una burla? Si votamos a Pinochet, ¿por qué no podemos votar a este canalla? Si sobrevivimos Pinochet, vamos a sobrevivir este otro dictador, Piñera. El mensaje para los jóvenes. Que tomen los libros, que lean, que se cultiven. El adulto mayor va a seguir en la compañía de ellos. Yo también fui joven y también pensé lo mismo, que hay que cambiar este mundo, que hay que hacer una revolución, no hay que hacer una constitución nueva, hay que cambiar todo, hay que hacer todo de nuevo. Seguiré apoyándolo, trabajando para que estudien, propongan. Mantenernos firmes, unidos, unidas, no nos cansemos, no tengamos miedo. En la medida que participemos todos los adultos mayores, va a empezar un cambio. Los jóvenes tienen que luchar por su futuro y por su vida, por sus valores, por lo que va a hacer su familia y sus futuras pensiones. No van a ser igual que los viejos que hay hoy día. Gracias. ¿Hasta cuándo estás dispuesta a seguir aquí? Hasta el último. Hasta que muera. Hasta que no pueda caminar. Hasta que ganemos. ¿Qué significa ganar? Significa que el pueblo comience a tomar el poder. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Hasta que se consiga la victoria, ahí voy a estar yo. La lucha es indeclinable y es definitiva y es indefinida. Esto no tiene plazo, esto comenzó. La persona que quiere un cambio no lo puede hacer desde la casa, ni mirando tele, ni sentado, ni acostado. No podemos quedarnos sentados en la casa esperando que otros nos solucionen los problemas. Nosotros tenemos que exigir. Patriota de batalla, usted sabe que las ideas de batalla son primordiales para una gran lucha. A mí me da mucho orgullo estar acá, porque yo esto lo inicié de niño, de los 15 años lo inicié, al igual que los niños que veo ahora del Sename aquí, también, ellos también tienen derecho a pensar en un mundo mejor, y yo también lo soñé y lo sueño y moriré con ese pensamiento de que este mundo hay que cambiarlo. Yo te dedico esta canción. Un trabajo lleno de sangre y de corrupción, quitando mercadería al vendedor. Cumbia, pegarle a la gente humilde tu profesión, para así brindarle a los ricos la protección. Y pegarle al pueblo mapuche tu misión. ¿Para qué? Para así cuidarle el negocio al patrón. Dice, ya van a ver la bala que nos tiraron para volver. Ya van a ver que el pueblo luchando pronto va. Otra vez. Al policía que vida sin corazón, con sentimiento yo te dedico esta canción. Un trabajo lleno de sangre y de corrupción, quitando mercadería al vendedor. Pegarle a la gente humilde tu profesión, para así brindarle a los ricos la protección y matar al pueblo mapuche en tu misión. ¿Oye? Para así cuidarle el negocio al patrón. Y todos juntos cantamos: ya van a ver. ¡Ustedes! Asamblea Anarquista Autoconvocada Valparaíso. Ya. Yeah.